Otro sábado más, el desenterrador está con vosotros en el que será probablemente la última recopilación de novedades de este año, porque ya creo que solo queda un mes, aunque todavía quedan, hay discos por salir y cosas interesantes. Esto ya se acaba, estamos a mitad de noviembre. Y bueno, la selección de este quinto volumen es bastante guapa, estoy muy contento en este sentido, porque han salido discos muy guapos en los últimos 3 o 4 meses, la verdad. Y algunos que no me han salido hace 3 o 4, sino antes, pues que me he dado cuenta ahora, 3 cuartos de lo mismo. Y vamos un poco en dos bloques. Un bloque más pop rock, folk, psicodelia, incluso prog rock, electrónica, hip hop experimental, todas esas cosas. Post-punk también. Y luego otro bloque de macarrada, básicamente llanamente. Vamos con el bloque este de pop rock, post-punk, folk, electrónica y demás, que tiene cosas muy, muy, muy, muy golosillas. Y vamos a empezar con el primer grupo, Mass Gene, un grupo que conocí pues a través de un amigo que a su vez me puso con otra banda llamada Slim Cessna Auto Club, que es una especie como de americana, folk rock, garaje, esos grupos que, pues, por ejemplo, Woven Hand, barra System Horsepower, que, bueno, durante los finales de los 90 y principios de los 2000, pues, de reclamaron un poco ese rock oscuro, mitad folk, mitad electrónica, perdón, mitad folk, mitad post-punk, mitad, y bueno, con un poquito de garaje. Y Mass Gene, pues bueno, es uno de esas bandas. Está liderada por Eric Wunder, de la banda de Black Metal Cobalt. Y bueno, tiene ya varios discos en su haber. A ver. Y el último, que es el que, del que vais a escuchar lógicamente una canción, se llama The Reprobate. Y la canción A Farewell to Arms, una despedida a las armas. Un poco ahí con tanta guerra por todos lados. Luego vamos con Bill Callahan, que formara la banda Smog hace ya muchos años. Una de las bandas líder en lo que se llamó el género Lofi, es decir, como mala calidad. No mala calidad, pero muy, muy limitados. Como en cintas de cuatro pistas y cosas de esas. Que bueno, para algunos es simplemente pues no tengo más dinero. Para otros es una manera de, si no suenas bien así, no vas a sonar bien nunca. Y bueno, la cuestión es que en solitario llevo una carrera bastante, bastante completita, que empezó en el 2007 y sigue con este disco llamado Resuscitate, Resucitar, sacado lógicamente este año, y la canción que vais a escuchar se llama Partition. Y bueno, Tess Parks, cantante con voz humeante, que es como la Mark Lanegan en femenino, que la conozco por la colaboración que hizo con Anton Newcomb de Brian Johnston Massacre. Y bueno, sacaron un disco y una demo juntos, acabaron a tortas y ella siguió su carrera en solitario. Y bueno, poco a poco está como adquiriendo cierto ritmo. Porque su primer disco es 2013, el siguiente 2015, luego el con Newcomb de 2012, y lo pasaron 4 años. Para el anterior, de 2022, y solo 2 para el siguiente, que se llama, a ver cómo es la palabra en inglés, porque me cuesta mucho decirla, Pomegranate, que es granada, la fruta. Y la canción que vais a escuchar, me gusta el título, mogollón, Running Home to Sing, yendo a casa a cantar. ¿Y de Cure qué vamos a contar? Bueno, pues hemos contado 2 programas que hice con mi gran amigo Íñigo Guillor, en el que repasábamos toda su carrera hasta el Wish, hasta para mí lo que es la época dorada. Y bueno, la cuestión es que los últimos 10 años de Cure han sido de girar, tocar sus éxitos, pero poco a poco tocar canciones nuevas. Se habló desde hace ya 10 años de ese nuevo disco, no se sabía si iba a salir. Y bueno, la verdad es que ha salido, está gustando mucho, yo todavía lo tengo que escuchar más, a mí no me acabo de convencer, aunque creo que tiene las hechuras de un gran disco, vamos a decir, crepuscular. Desde luego esta canción, que es la última y la más larga, sí que me ha entrado muy bien, que se llama... A ver si... Esa, perdonar, pero siempre pasan estas cosas cuando crees que lo tienes todo preparado. Se llama como el disco, pero yo creo que es Endsong. Es que creo que ha habido una movida. No sé si es Songs of a Lost World o es Endsong. Bueno, es la cuestión, la última del disco. Dura 10 minutos y me recuerda a lo mejorcito de Disintegration. Y es un disco que yo creo que tiene mucho que ver. Pero lo que le estoy viendo al haberlo escuchado entero es que el tempo es todo el rato el mismo. No hay canciones más aceleradas, no hay canciones más lentas, no hay guiños al pop. Es como que se ha mantenido una marcha única, y yo no sé hasta qué punto eso puede hacer que se salga con la suya Robert Smith. Bueno, la siguiente es Birkit, que es el proyecto de la gasteiztarra Birkit Alonso, que bueno, no sé cómo llamarlo. Noise pop. Pop rock con un poco de shoegazing, con un poco de post-punk, no lo sé, la verdad es que suena, lo que sé es que suena de maravilla. Yo reconozco que tengo que admitir que a mí los grupos en euskera siempre se me habían resistido, pero gracias a Mikel Uraken, gracias a Loan, la verdad es que decirlo, y a Mikel Vega, por supuesto, también, y a cantantes como esta, la tontería se te quita encima rapidísimamente, porque no he visto cosa más bonita. Qué preciosidad de disco. Qué bien entra, es un EP, son 4 canciones, pero qué maravilla. Y bueno, encantado de que me haga darme cuenta del error de mi visión. La canción que vas a escuchar, el disco se llama Erosen Eriotsak, con el EP, y la canción se llama Pragma. Nos vamos al Reino Unido, a la banda Crippled Black Phoenix. Es una banda, ¿cómo podría decir?, formada por Justin Graves, que fuera batería de Iron Monkey, la banda Sludge, y la verdad es que pues rock progresivo, rock experimental, son sus etiquetas. Es un grupo que es una maravilla porque van a su puñetera bola, las formaciones varían mogollón dependiendo del disco, los colaboradores son infinitos y es una gozada porque disco tras disco sigue su camino, sin influenciado por todos pero por ninguno. Y la verdad es que este último disco llamado, la verdad es que lo he escuchado unas cuantas veces, es largo el título, The Wolf Changes Its Fur But does not change, but not its nature. El lobo cambia su piel, pero no su naturaleza. Luego, ¿qué tenemos? Dos bandas de estas de mi gran sello Cardinal Fuzz, que me manda siempre con diligencia, Brett Savage, de la banda Deadly Apes, una gran persona. Pues bueno, Jake Blanchard con su disco Fermentation. Jake Blanchard es más un pintor que otra cosa, pero parece ser que un tiempo a esta parte se ha dedicado a la música, y en este disco llamado Fermentation yo creo que aplica un poco lo de la sinestesia musical y pinta con su música. Y la canción que vais a escuchar se llama Morphine Boogie. Y luego Plastic Crimeway Syndicate, esto se han hablado más de una vez en el desentonador porque es una banda bastante prolífica, psicodelia de esta. El disco se llama Tales of the Golden Skull y pues no sé qué podría decir. A ver, un pie en Space Biker Scoots Rock, otro pie synth punk, no prog, freak funk, y también pues puesto crowd rock, como podríamos decir. Y pues creo que son de Chicago, pero no lo tengo muy claro. En cualquier caso, el disco se llama Tales from the Golden Skull y la canción se llama, no sé si tú estás rápido y tienes que mover, Atomic Ore. Otro grupo de Cardinal Fuzz, 3 seguidos van, se llama Water Damage. Estos son los más marcianos de todos. El disco se llama Repeater. Es música basada en drones. No sé si más puedo decir, la verdad es que no sin demasiada definición. Son un septeto, pero actúan en diferentes configuraciones. Son de Estados Unidos, parece ser que es entre Estados Unidos y México. Son veteranos de las bandas como Marriage, Black Eyes, Thor and Friends. Y bueno, esperaros cualquier cosa porque esto es un locurón. La canción que vais a escuchar en concreto se llama Real 5B. Yo creo que son grabaciones en drone y las van troceando un poco como hacían Can. Por último, la última banda de los que van de las novedades de Cardinal Fuzz, Yariu, el disco For Damage, la canción Nagare, y ya os puedo decir de Yariu. New Age Music. Son japoneses, eso sí os lo puedo decir. Y bueno, ese es New Age Ambient. Lo tenéis que escuchar, es que es lo bueno de Cardinal Fuzz, es que da igual lo que diga, hasta que no escuchéis las canciones no vais a entender. Y bueno, canción vuelvo a recordaros, el grupo se llama Yariu y la canción Nagare. Nuestro querido Will Brooks, miembro eterno de Dalek, ese proyecto de hip hop experimental que me vuelve majara, que me encanta, que ha colaborado con Technoanimal, con Justin Rarick, que le pude ver en el Brunel Club en Leeds. Y que no sé, ahora mismo están Nancy Dalek, es decir, Will Brooks y Mike Manteca, pero han tenido más peña en su proyecto. Ha habido veces que parecía que se iban a separar, tuvieron parones como el de 2010 a 2016, 2017 a 2022, pero acá han sacado un disco llamado Absence y esta canción que vais a escuchar se llama Eyes to Form Shadows. Y otra banda, esta que sí quería ya no volvía, porque se separaron en los 90, se juntaron en 2010, pero ya no se sabía más de ellos, pues bueno, depende mucho de Mark Clifford y de lo que le quiera hacer, porque yo creo que es su proyecto más que nada. No sé aquí con quién se ha juntado en este último disco, que se llama Everything Squared. Y a ver quiénes están. Ah, pues Sarah Peacock, que es miembro original de la banda, a las voces, Shigeru Ishihara, que es de la segunda época, ese disco que sacaron en 2010, y masteriza el señor Stefan Bethke de Paul. Así que bueno por fuerza, es uno de los pocos que no he podido escuchar prácticamente. Y este es el final de la primera vuelta, de la primera parte, del quinto volumen de novedades 2024 en el Sentinel. Well, the police once told me that I was a crusader and that they had no use for crusaders. But unfortunately, they didn't tell me what I was crusading for. I was afraid to ask what it was I was a crusader for. And they told me that if I did not get out of the county, I would be shot in the back or worse some night. It may have had something to do with my writing. It may have had something to do with my lifestyle or a combination of both. We'll be right back. give me some strength, I wanna fuck you. Push it inside, I'm here to please you. It must be nice down at the bottom. Hemingway died for your sin. Give me bad luck and then I'll beat you. Worship me now and then I'll feed you. Taste on my tongue, aiming to please you. Hemingway died. Partition, the human condition. Adam took God's woman, you do what you got to do. You do what you got to do. To see the picture, to see the picture. In a pile of shit and bones, no more than they'll ever own. Can't own the picture, can't own the picture. Meditate, ventilate, do what you got to do. Do what you got to do. See the picture. Microdose, change your clothes, do what you got to do. Do what you got to do. You do what you do, what you do, what you got to do. Do what you got to do. You do what you do, what you got to do. Do what you got to do. Do what you do, what you do, what you got to do. We'll be right back. well, game rules, the verbal rape, there's no escape. Your voice, Jesus, promise lies. I'm exterminated by society, it's orphaned. The honest only word to avoid wooden orphans. Stop talking cause of speech that allows for deceit. This dialect I speak is forever bred and baseless. The racing eyes are the only witness to my changes. Abrasive words slurred with the two spot. Caught by the few you to watch, but lost all these blocks. Stress of no gravity, not before savage. It always had destruction, so gravity. Stress of no gravity, not before savage. It's not, but we still live in shadow. Once this band's collapse, clasp hands in vain attempt to pray your four victims. Ask for resistance to sever, just remind design for remnants and nightmares, broken sections. Blessings can't save designated slaves, only answer that remains to subvert whole system. All systems fail, but it's patience that is failed. That's why I paid you off in jail to provide failed income. None listen, I speak with this larynx. Addicts moving slow with remiss with the granite. Hands bound and damaged, for weapons we brandish. We savage by masses, but this anger's just average. Blessed for no gravity, not before savage. It always had destruction, so gravity. Blessed for no gravity, not before savage. It's not, but we still live in shadows. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado de la delicadeza, entre muchas comillas, de la música que habéis escuchado en esta primera parte del quinto volumen de novedades del 2024, porque ahora viene la cera y poco a poco cada vez más cañera. Pues vamos a empezar con el primer grupo que podía haber entrado perfectamente en el grupo anterior, porque de alguna manera no es lo suficientemente agresivo comparado con lo que va a venir después. Se llama Executioner's Mask, son de Filadelfia y hace una especie de post-punk un poco como ruidoso, o sea, un poco de noise rock mezclado con su gaze, con post-punk. A mí la verdad es que el disco me lo escuché de pe a pa con muy, muy a gusto, y la canción que vais a escuchar se llama Looks in a Fixed Game, perdiendo un juego amañado, y el disco por cierto se llama Almost There. Y luego vamos con Wolfer, pues una banda que no sé cómo he descubierto, la verdad, son de Suiza, yo creo que por Humus Recordings. Son de Suiza, de la ciudad de Berna, y pues que no hay mucha información, la verdad. Es su primer disco, se formaron en 2020, o sea, hay poco que contar de ellos. Shoegaze, stoner, noise rock, eso dicen de ellos, la verdad es que suenan cojonudamente. Y la canción en concreto que vais a escuchar se llama... disco por eso se llama Hey Lester, este disco debut. Y la canción que vais a escuchar se llama Morning Blur. Borrón mañanero. ¿Y quiénes vuelven? Con las leyendas del noise rock americano, norteamericano, Jesus Lizard. Con el gran vocalista único como pocos, David Joe. Y nada, pues es una banda que estuvieron juntos, si no me equivoco, a ver, tenía que mirarlos con su discografía, desde finales de los 90 hasta el 98. Luego han vuelto en varias ocasiones para hacer directos y demás, pero por fin se han juntado y a través del sello de Mike Patton y Peacock han sacado este último disco llamado Rack, que como todos los discos anteriores es una sola palabra. Mucha esperanza tengo, porque a mí es el noise rock, el ruido en general, yo lo he contado mil veces, en la música me gusta de una manera muy selecta. Pero cómo lo hacen los norteamericanos, ya hice aquellos especiales de Amphetamine Reptile Recordings, es una manera muy, muy curiosa, porque es lo que evolucionó luego en bandas como Melvins, que podían pertenecer perfectamente a noise rock, y en bandas que luego, pues como Nirvana, Soundgarden, etcétera. Digamos que las semillas de los estilos que ellos perfeccionaron y comercializaron nacieron de ese noise rock norteamericano, que me parece muy guapo. Y estoy casi seguro que de Jesus Lizard, por mucho que se hayan suavizado, seguirán siendo Jesus Lizard en este disco de regreso, que les ve sacar un nuevo, encima con la formación, sí, la original, la completa, es que se va a sacar un disco nuevo después de, a ver, con el Bang, que es, porque mira, es el 2000. Ah, es una recopilación. Nada. Exactamente 26 años han pasado desde su último disco. Y bueno, seguimos con este relato, ¿no? Las novedades del 2024, el último volumen, casi seguro. Vamos a All Brooms, o como cojones se diga, porque es una W, una V, una R, una M y una S. Es una banda de, os lo voy a decir ahora, de Bélgica, de una ciudad que no le he visto en mi vida. Ah, no, de origen belga, pero son de Luxemburgo, un sitio llamado Oufalize. Estuvieron juntos de 2014 al 2019, han vuelto este año. Es su cuarta o larga duración. Y bueno, doom, sludge, death metal, pero muy bien hecho, por lo menos desde el criterio del centrador. La canción que vais a escuchar se llama Omnipotent, del disco Abicefale. Ahí queda eso. Black Pyramid, ¿de dónde vienen? Pues joder, gente, que no hay grupos que tiene la palabra pirámide en su nombre. Estos vienen de Massachusetts, de la ciudad de Northampton. ¿Practican qué estilos? Pues Esto no es rock. O eso parece. Yo no sé. No sé si. A ver qué estilos ponen aquí las etiquetas. Heavy psych, doom metal, stoner rock. Vale. Sí, yo me los figuraba en mi cabeza más potentes. Por eso los he puesto después de los otros. Pero bueno, este disco que han sacado se llama The Paths of Time Are Vast. Y bueno, la canción que vais a escuchar es la tercera parte de esas tres que forman el título del disco. Los caminos del tiempo son vastos. Vastos de grandes. No de soeces. Y bueno, ¿dónde estamos ya? Pues estamos ya llegando al final del programa con Funeral. Ya habéis oído dos especiales de Funeral Doom. Estos son uno de los grupos más clásicos del género. Han sacado un disco en el que ya abandonan por completo las voces guturales. Y bueno, es como Funeral Doom mezclado con Symphonic Metal, pero de una manera que al desenterrar se le hace muy gustosa. La canción se llama To Break All Hearts of Men y el disco del que proviene se llama Gospel of Bones, Gospel de Huesos. Siguiente banda, Nordbaggar, o como se diga. Es un artista sueco, postindustrial se denomina, y el disco que vais a escuchar se llama... A ver, porque esto es complicado. No me sale el título del disco y no estoy encontrándolo, porque es un hombre que bajo el manto de una banda y bajo el manto personal se hace llamar igual. No sé, no sale en ningún lado, creo que está en otro sello. La canción, eso sí os puedo decir, el título es Aska, porque es que es un poco la movida de... Cuando los grupos... El problema del Bandcamp es que cuando los grupos no tienen su propia página y tienen una página, un sello, pues algunos discos los encuentras en la página propia una vez que la hacen, otros están en los distintos sellos y es difícil a veces encontrar información. No está unificada. La lógica siempre sería crear un perfil para la banda y que si la banda abandona tu sello, que la banda se quede con el perfil, en vez de que los discos estén en tu sello, porque luego si esa banda no está en ese sello crea una confusión de en qué sello está, cuál es su último disco, etcétera. Es como un poco una cosa que crea un poco confusión, porque como todos sabéis, el desenterrador usa Bandcamp como una de sus fuentes principales. Ulcerate, la banda de Nueva Zelanda, death metal apocalíptico, se podría llamar, con un toque progresivo, siguen sacando discazo tras discazo. Me han dicho que el concierto que hicieron en Portugalete fue espectacular. Y la verdad es que este disco suena maravilloso, se llama Cutting the Throat of God, cortándole la garganta a Dios. Y la canción Transfiguration in and Out of Worlds. Llegamos ya al final del programa con dos cañonazos maravillosos, me encanta. Por un lado, los The Crown, que regresan con mucha fuerza con este disco llamado Crown of Thorns, con ese death metal, death and roll melódico maravilloso y a toda pastillero, por decirlo de alguna manera. Y esta canción que me encanta, el título Church Burner, quemador de iglesias, incendiario de iglesias. Y me parece que la mejor manera de terminar el programa es con la banda finlandesa de black, psicodelia, metal, lo que sea. Solo los finlandeses son capaces de confundir tanto a la gente, y los Orales y Pazuzu están por encima de géneros. El disco se llama Muntautuja, madre mía con el finlandés, Muntautuja o Tuya, imagino que la junta se lee como en inglés, y la canción que vais a escuchar se llama Balotus. Me despido de todos vosotros y vosotras hasta el sábado que viene. We'll be right back. they come more naturally. But if I tell somebody about some action that they've done and ask them about it and give my ideas about it, that person will feel, is this right? In German we say, stimmt das für mich? And this is the unconscious that provides that echo, that resonance in our lives. And the more you know about the unconscious, the more you are aware of where your life is headed and which directions are going to be right for you. So it's worth the effort to get to know this side of yourself.

from the land of yesterday. Suffer no more. A severed soul will wash away. Severed with dismay. Kommer till det skall du bli. And the leaf. my children. You're all my children. You're all my children. You're all my children. You're all my children. You're all my children. My children.